Sección 69 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El 5 de octubre, parte 1. Eran poco más o menos las 6 de la tarde. El espacio teñido de color de ópalo que las ráfagas de oro de un hermoso sol de otoño matizaban con mil cambiantes formaba un contraste encantador sobre el azulado mar. El calor del día se había refrescado gradualmente y se comenzaba a sentir la ligera brisa que parece la respiración de la naturaleza exhalándose después de la abrasadora siesta del mediodía. Soplo delicioso que refresca las costas del Mediterráneo y lleva de ribera en ribera el perfume de los árboles mezclados con el acre olor de la mar. Sobre el inmenso lago que se extiende desde Gibraltar a los Dardanelos y de Túnez a Venecia, una embarcación ligera, de forma elegante, se deslizaba a través de los primeros vapores de la noche. Su movimiento era el del cisne que abre sus alas al viento y que parece que va rodando sobre la espuma de las ondas armoniosas. Rápida y graciosa, avanzaba la coqueta nave, cuyas velas hinchaba la brisa cargada de aromas y dejando tras de sí un surco fosforescente. Poco a poco, el sol hundió los últimos rayos que hemos saludado en una cuna de oro y grana que la noche le preparaba bajo los matizados celajes de las nubes en el horizonte occidental. Pero, como si quisiese explicar los sueños brillantes de la mitología, sus juegos indecisos, reapareciendo en la cresta de cada ola, parecían revelar que el dios de la luz acababa de ocultarse en el seno de la anfítrite, quien procuraba en vano guardar a su amante entre los pliegues de su azulado manto. El barco avanzaba rápidamente, aunque al parecer apenas hacía viento para sacudir la rizada cabellera de una joven. En pie, sobre la proa, un hombre alto, de tez bronceada y ojo rasgado, veía venir hacia él la tierra bajo el aspecto de una masa sombría en forma de cono, y saliendo del medio de las olas como un inmenso sombrero de catalán. «¿Se encuentra allí Montecristo?», preguntó con una voz grave, impregnada de profunda tristeza, el viajero a cuyas órdenes parecía estar en aquel momento la embarcación. «Sí, excelencia», respondió el patrón. «Ya llegamos». «Llegamos», murmuró el viajero con un acento indefinible de melancolía. Después añadió en voz baja. «¿Sí será este el puerto?». Y se sumergió en sus meditaciones que se revelaban con una sonrisa más triste aún que lo hubiesen sido las mismas lágrimas. Pasados algunos minutos, se distinguió en tierra una llama que se apagó en el instante, y el estampido de una arma de fuego llegó hasta el barco. «¡Excelencia!», dijo el patrón, «esa es la señal que han hecho desde tierra. ¿Queréis responder vos mismo?». «¿Qué señal?», preguntó el viajero. El patrón extendió la mano hacia la isla, desde cuyas orillas subía aislada y blanquecina una larga columna de humo, que se desvanecía en suaves ondulaciones por el espacio. «¡Ah, sí!», dijo, como saliendo de un sueño. «¡Dádmela!». El patrón le entregó una carabina cargada, que tomó luego el viajero. Apuntó a lo alto y la disparó al aire. 10 minutos después se amainaba la vela y se echaba a 500 pasos de un pequeño puerto. El bote estaba ya en el mar con 4 remeros y el piloto. El viajero saltó a él, y en vez de sentarse en la popa guarnecida para él de un tapiz azul, se mantuvo en pie con los brazos cruzados. Los remeros esperaban con los remos medio levantados, como las aves que hacen secar sus alas. «¡Marchad!», dijo el viajero. Los 8 remos cayeron al mar de un solo golpe, y sin hacer saltar una gota de agua. Y la barca, poco después, cediendo al impulso, se fue deslizando rápidamente. En el instante, entró en una pequeña ensenada formada por una abertura natural. tocó en un fondo de arena fina. «¡Excelencia!», dijo el piloto, «subid sobre las espaldas de dos de nuestros hombres, que os llevarán a tierra». Una completa indiferencia fue la única respuesta del joven viajero a esta invitación. Y sacando silenciosamente las piernas de la barca, se dejó deslizar en el agua que le llegaba hasta la cintura. «¡Ah, excelencia!», murmuró el piloto. «Es mal hecho lo que hacéis, y os lo afeará el señor». El joven continuó adelantándose hacia la ribera, detrás de los dos marineros que habían encontrado el mejor fondo. A distancia de unos 30 pasos, llegaron a tierra, y el joven sacudió los pies sobre un terreno seco y empezó a buscar el camino que se le indicaba en medio de las tinieblas de la noche. En el momento en que volvía la cabeza, sintió una mano que descansaba sobre su espalda y oyó una voz que le hizo estremecer. «Buenos días, Maximiliano», le dijo la voz. «Sois exacto. Gracias». «¿Sois vos, conde?», exclamó el joven con un movimiento en que se manifestaba una especie de momentánea alegría, estrechando entre sus dos manos la del conde de Montecristo. «Sí, ya lo veis, tan exacto como vos. Pero estáis, no sé cómo, querido amigo. Es preciso transformaros, como diría Calipso a Telémaco. Venid, pues. Hay por aquí una habitación preparada para vos, y en la cual olvidaréis las fatigas y el frío». Montecristo vio que Morrel se volvía y esperó. Veía sorprendido el joven que no le habían dicho una palabra los que le habían conducido, a quienes no había satisfecho el importe de su pasaje, y que, sin embargo, partían. Oíanse ya los movimientos de los remos del bote que volvía hacia la pequeña embarcación. «¡Ah, sí!», dijo el conde. «¿Buscáis vuestros marineros?». «Sin duda, nada les he dado y sin embargo han partido». «No penséis en eso, Maximiliano», dijo sonriéndose Montecristo. «Tengo un contrato con la marina para que el arribo a mi isla esté libre de derecho de conducción y de viaje. Soy un privilegiado, como se dice en los países civilizados». Morrel miró al conde con admiración. «Conde», le dijo, «no sois el mismo aquí que en París». «¿Cómo que no?». «Sí, aquí os reís». La frente de Montecristo se puso sombría de repente. «Tenéis razón en recordármelo, Maximiliano», dijo. «Volveros a ver es una aventura para mí». Y olvidaba que toda aventura es pasajera. «¡Oh, no, no, conde!», exclamó Morrel cogiendo de nuevo las manos de su amigo. «Por el contrario, reíd, sed dichoso, y probadme con vuestra indiferencia que la vida no es un tormento, una carga pesada, sino para los que sufren». «¡Oh, sois benéfico, bueno y grande, amigo mío! Y aparentáis esa alegría inusitada tal vez para darme valor». «Os engañáis, Morrel», dijo Montecristo. «Si estoy alegre y asoma la risa a mis labios, es porque en efecto soy dichoso». «Vamos, os olvidáis de mí. Tanto mejor». «¿Por qué?». «Sí, porque ya lo sabéis, amigo. Como el gladiador entrando en el circo al sublime emperador, os digo, el que va a morir te saluda». «¿No estáis consolado?», preguntó Montecristo con una extraña mirada. «Oh», dijo Morrel con una expresión llena de amargura, «¿habéis llegado a creer de veras que puede haber consuelo para mí?». «Escuchad», continuó el conde, «comprendéis bien el sentido de mis palabras. ¿No es verdad, Maximiliano? No me conceptuáis de hombre vulgar, por una urraca que pronuncia frases vagas y vacías de sentido. Cuando os pregunto si estáis consolado, os hablo como hombre para quien el corazón humano no tiene secretos». «Y bien, Morrel, bajemos juntos al fondo de vuestro corazón y procuremos sondearlo. ¿Siente aún la fogosa impaciencia del dolor que hace estremecer el cuerpo como se estremece el león picado por el mosquito? ¿O sufre esa sed devorante que no se satisface hasta la tumba? ¿Es esa idealidad del recuerdo ya irrealizable que lanza al vivo en pos de la muerte? ¿O solamente la postración del valor agotado, el tedio que apaga los rayos de esperanza que quisieran brillar con nuevo esplendor. Oh, la pérdida de la memoria junta con la impotencia de derramar lágrimas. Oh, querido amigo, si esto es así, si no podéis llorar, si creéis muerto vuestro embotado corazón, si no halláis fuerza más que en Dios y miradas más que para el cielo, amigo mío, dejemos a un lado las palabras harto mezquinas para el sentido que les da nuestra alma. Maximiliano, estáis consolado y no os quejéis más. Conde, dijo Morrel con voz dulce y firme al mismo tiempo, conde, escuchadme como se escucha al hombre que habla con la mano extendida hacia la tierra y los ojos levantados al cielo. He venido a vuestro lado para arrojar el último suspiro en los brazos de un amigo. Es verdad que existen seres que amo todavía. Amo a mi hermana Julia y a su esposo Manuel. Mas necesito que se me abran unos brazos fuertes y se me estreche en ellos en mi postrera agonía. Mi hermana se anegaría en lágrimas y se acongojaría. La vería sufrir, y he sufrido yo tanto. Manuel me arrancaría el arma de las manos y atronaría la casa con sus gritos. Vos, conde, cuya palabra me esclaviza, que sois más que hombre, a quien llamaría Dios si no fueseis mortal, es verdad que vos me conduciréis dulcemente y con ternura hasta las puertas de la muerte. Amigo, dijo el conde, me queda aún una duda. ¿Tendréis tan poca fuerza que empeñéis vuestro orgullo en disipar vuestro dolor con la muerte? No, mirad, soy sincero, dijo Morrel tendiendo la mano al conde, y mi pulso no late más ni menos lentamente que de costumbre. No, me siento llegado al término del camino y no iré más allá. Me habéis hablado de confiar y de esperar. ¿Sabéis lo que habéis hecho, desventurado sabio? He esperado un mes. Es decir, que he sufrido un mes. ¿He esperado? ¡Qué pobre y miserable criatura es el hombre! He esperado. ¿Y qué? No lo sé. ¿Alguna cosa desconocida? ¿Algún absurdo? ¿Algo de insensato? ¿Un milagro? ¿Cuál? Dios solo puede decirlo. Dios, que ha envuelto nuestra razón con esa hermosa locura que llamamos esperanza. Sí, he confiado, sí, he esperado, conde. Y en un cuarto de hora que hace que hablamos esta vez, me habéis, sin saber lo que hacíais, partido y torturado el corazón 100 veces, porque cada una de vuestras palabras me prueba que aún no hay esperanza para mí. ¡Oh, conde! ¡Cuán dulce y voluptuosamente descansaría en el sueño de la muerte! Morrel pronunció estas últimas palabras con una explosión de energía que hizo estremecer al conde. Amigo mío, continuó Morrel, viendo que aquel callaba, me designasteis el 5 de octubre como término del plazo definitivamente convenido. Amigo mío, hoy es el 5 de octubre. Y sacó el reloj. Son las 9. Aún me restan 3 horas de vida. Sea, respondió Montecristo. Venid. Morrel siguió maquinalmente al conde, y estaban ya en la gruta sin que Maximiliano se hubiese apercibido de ello. Halló tapices bajo sus pies, y abierta una puerta de donde se exhalaban delicados perfumes. Una luz resplandeciente hirió sus ojos. Morrel se detuvo dudoso en seguir adelante, porque desconfiaba de las delicias encantadoras que le rodeaban. Montecristo le atrajo con dulzura. «Convendrá», dijo, «que empleemos las 3 horas que nos restan, como esos antiguos romanos que, condenados por Nerón, su emperador y heredero, se sentaban a la mesa coronados de flores y aspiraban la muerte con el perfume de los heliotropos y de las rosas». Una sonrisa divagó por los labios de Morrel. «Como queráis», dijo. «La muerte es siempre la muerte, es decir, el olvido, el reposo, la ausencia de la vida y, por consiguiente, del dolor». Cuando cesó de hablar, Morrel tomó asiento y el conde de Montecristo hizo lo mismo enfrente de él. Estaban en el maravilloso comedor que hemos descrito, y en donde estatuas de mármol sostenían en la cabeza canastillos llenos siempre de flores y de frutas. Morrel lo había mirado todo vagamente, y es muy probable que no había visto nada. «Hablemos», dijo mirando fijamente al conde. «¿Hablad?», le contestó este. «Conde», repuso Morrel, «sois el resumen de todos los conocimientos humanos, y me parecéis bajado de un mundo más adelantado y sabio que el nuestro». «Algo de verdad hay en eso que decís, Maximiliano», dijo el conde con la sonrisa melancólica que le hacía resaltar su bondad. «Porque he bajado de un planeta que llaman el dolor». «Creo todo lo que me decís sin tratar de investigar su sentido, conde. Y la causa es la misma por la que me habéis dicho que viva y he vivido. Porque me habéis dicho que espere y he esperado. Os haré preguntaros como si hubieseis muerto alguna vez. Conde, ¿es eso un mal?». Montecristo miraba a Morrel con una expresión indefinible de ternura. «Sí», dijo. «Sí, sin duda. Eso es un mal si rompéis brutalmente este barro mortal que obstinadamente os pide que viváis. Si desgarráis vuestra carne con la imperceptible punta de un puñal, si destrozáis con una bala siempre insegura vuestra cabeza sensible al más ligero dolor, ciertamente que sufriréis y dejaréis odiosamente la vida, hallándola en medio de una agonía desesperada, mejor que en un reposo a tanta costa comprado». «Sí, ya entiendo vuestras palabras», dijo Morrel. «La muerte, como la vida, tiene secretos de dolor y de voluptuosidad. El todo está en conocerlo». «Eso mismo, justamente, Maximiliano. Y acabáis de decir una gran verdad. La muerte es, según el cuidado que tomamos de ponernos bien o mal con ella, o una amiga que nos mece dulcemente como una nodriza, o una enemiga que nos arranca con violencia el alma del cuerpo. Llegará un día, después que nuestro mundo haya vivido un millar de años más y se haya hecho dueño de todas las fuerzas destructoras de la naturaleza, para aprovecharlas en el bienestar general de la humanidad, en el que, sabiendo el hombre, como lo decíais no a mucho, los secretos de la muerte, será esta tan dulce y voluptuosa como el sueño en los brazos de la mujer querida». «¿Y si quisierais morir, conde, sabríais hacerlo de ese modo?». «Sí». Morrel le tendió la mano. «Ahora entiendo», dijo el joven, «por qué me habéis citado aquí, en esta isla solitaria, en medio del océano, en este palacio subterráneo, sepulcro que envidiaría a Faraón. Es porque me amáis, ¿no es así, conde? Es porque me amáis demasiado si me dais una de esas muertes de que me hablabais hace poco, una muerte sin agonía, una muerte que me permita desahogarme pronunciando el nombre de Valentina y estrechándoos la mano». «Sí, me habéis adivinado, Morrel», dijo el conde con sencillez. «Y así es como lo comprendo». «Gracias. La idea de que mañana no sufriré más, qué dulce es para mi pobre corazón». «¿Nada dejáis en el mundo que os dé pesar al morir?», preguntó con triste dulzura Montecristo. «No», respondió Morrel. «¿Ni aun a mí?», repuso el conde profundamente conmovido. Morrel quedó suspenso. Sus fulgentes ojos se nublaron súbitamente y brillaron luego con súbita llama, brotando de ellos una lágrima que rodó abriendo un surco plateado en su mejilla. «¿Cómo?», dijo el conde. «¿Os queda algo que améis en el mundo? ¿Algún recuerdo feliz y morís?». «¡Oh, os lo ruego!», exclamó Morrel con una voz apagada. «¡Ni una más, conde! No prolonguéis mi suplicio». El conde creyó que Morrel perdía su valor. Esta creencia, de un instante, resucitó en él la horrible duda disipada ya una vez en el castillo de If. «Estoy ocupándome», dijo para sí el conde, «en volver la felicidad a este hombre, mirando tal restitución como un peso echado en la balanza para compensación del mal que pudiera haber ocasionado. Pero si me engañase ahora, si este hombre no fuera bastante desgraciado para merecer la aventura, ¿Qué sería de mí, que no puedo olvidar el mal, sino representándome el bien? Escuchad, Morrel. Vuestro dolor es inmenso, sí, lo estoy viendo. Pero, sin embargo, creéis en Dios y no queréis arriesgar la salvación del alma. Morrel se sonrió tristemente. Conde, dijo, sabéis que no entro fríamente en los espacios de la poesía, pero os juro que mi alma no es mía. Escuchad, Morrel, dijo Montecristo, ya sabéis que no tengo pariente alguno en el mundo. Me he habituado a miraros como hijo. Pues bien, por salvar a mi hijo, sacrificaré mi vida, cuanto más mi fortuna. ¿Qué queréis decirme? Quiero deciros, Morrel, que queréis dejar la existencia porque ignoráis todavía todos los goces que ofrece una gran fortuna. Morrel, poseo cerca de 100 millones que os cedo. Con tal fortuna podéis esperar todo lo que os propongáis. ¿Sois ambicioso? Todas las carreras os serán abiertas. Conmoved el mundo. Cambiad su fat. Entregaos a prácticas insensatas. Sed criminal si es preciso, pero vivid. Conde, me habéis dado ya vuestra palabra, respondió fríamente Morrel, y añadió sacando el reloj. Son las 11:30. Morrel, ¿es decir que insistís? ¿A mis ojos? ¿En mi casa? Entonces, dejadme marchar, dijo Maximiliano, que al oír estas palabras del conde volvióse más sombrío y triste. O creeré que no me amáis por mí, sino por vos. Y se levantó de la silla. Está bien, dijo Montecristo, cuyo rostro parecía resplandecer a estas palabras. ¿Lo queréis, Morrel? ¿Y sois inflexible? ¿Sí? Sois profundamente desgraciado y lo habéis dicho. Solo puede remediaros un milagro. Volveos a sentar, Morrel, y escuchad con atención. Maximiliano obedeció. Montecristo se levantó a su vez para ir a buscar en un armario cuidadosamente cerrado y cuya llave llevaba suspendida de una cadena de oro, un cofrecito de plata, primorosamente esculpido y cincelado, cuyos ángulos representaban 4 figuras graciosamente inclinadas, parecidas a esas cariátides de formas ideales figuras de mujer, símbolos de ángeles que elevan sus ojos al cielo como aspirando su gloria. Puso el cofre sobre la mesa. Lo abrió después y sacó una cajita de oro cuya tapa se levantaba por medio de la presión de un resorte secreto. Esta caja contenía una sustancia untosa medio sólida, cuyo color era indefinible a causa del reflejo del oro bruñido, de los zafiros, rubíes y esmeraldas que la guarnecían. Era como una mezcla de azul, de púrpura y de oro. El conde colocó entonces una pequeña cantidad de esta sustancia, de una cuchara de plata sobredorada, y la ofreció a Morrel, arrojándole una larga y penetrante mirada. Pudo verse entonces que esta sustancia era verdosa. «He aquí lo que me habéis pedido», dijo el conde. «He aquí lo que os he prometido». «Viviendo aún», dijo el joven al tomar la cuchara de manos de Montecristo. «Os doy las gracias con todo mi corazón». El conde cogió otra cuchara y la metió también en la caja de oro. «¿Qué vais a hacer, amigo?», preguntó Morrel deteniéndole la mano. «A fe mía, Morrel», le dijo sonriéndose, «creo, y Dios me lo perdone, que estoy tan cansado de la vida como vos. Y puesto que la ocasión se presenta...» «¡Deteneos!», exclamó el joven. «Vos que amáis y que sois amado, que tenéis fe y esperanza. ¡Oh, no hagáis lo que yo voy a hacer! En vos sería un crimen. Adiós, mi noble y generoso amigo. Adiós. Voy a decir a Valentina todo lo que habéis hecho por mí». Y despacio, sin dar muestras de irresolución, más que con una ligera contracción de la mano izquierda que tendía al conde, Morrel tomó, a más bien saboreó, la misteriosa sustancia que le había ofrecido Montecristo. En este momento quedaron ambos silenciosos. Alí, también callado y atento, les dio tabaco, sirvió el café y desapareció. Un completo cambio de ideas ocupaba su frente, como en el caleidoscopio una nueva disposición de dibujos. Tendido, enervado, anhelante, Morrel no sentía en sí nada de vivo más que un sueño. Parecía entrar a todo trapo en el vago delirio que preside el estado desconocido que llamamos muerte. Procuró tender de nuevo al conde la mano, pero carecía ya de movimiento. Quería decirle un adiós supremo, y su lengua se agitó sordamente en su garganta, como la losa al cerrar el sepulcro. Sus ojos, llenos de languidez, se cerraron a pesar suyo, y sin embargo, en derredor de sus párpados, se agitaba una imagen que reconoció a pesar de la oscuridad en que se creía envuelto. Era el conde que acababa de abrir una puerta. Una inmensa claridad, resplandeciendo en la estancia vecina, inundó de pronto la sala donde Morrel se dejaba abandonar a una dulce agonía. Vio entonces una mujer de maravillosa hermosura que se aproximaba al umbral de aquella sala mágica al límite de las dos habitaciones. Pálida y sonriéndose dulcemente, parecía un ángel de misericordia conjurando el ángel de las venganzas. «¿Será el cielo que se abre para mí?», pensó el moribundo. «Este ángel se parece al que he perdido». Montecristo señaló con el dedo a la joven el sofá donde estaba Morrel. Ella se dirigió hacia él con las manos juntas y la sonrisa en los labios. «¡Valentina! ¡Valentina!», exclamó Morrel desde el fondo de su alma. Pero su boca no articuló sonido alguno, y como si todas sus fuerzas se concentrasen en esta emoción interior, dio un suspiro y cerró los ojos. Valentina se precipitó sobre él. Los labios de Morrel hicieron aún un movimiento. «Os llama», dijo el conde. «Os llama desde el fondo de su sueño, aquel a quien habéis confiado vuestro destino y de quien la muerte cruel quería separaros para siempre. Pero estaba allí por ventura y he vencido la muerte. Valentina, en lo sucesivo no debéis separaros más sobre la tierra, puesto que para encontraros se precipita en el sepulcro. Sin mí hubieseis muerto los dos. Os vuelvo el uno al otro. Dios mío, tened en cuenta estas dos existencias que ahora salvo». Valentina asió la mano de Montecristo y un ímpetu irresistible de alegría la llevó a sus labios. «Oh, perdonadme, perdonadme, Valentina», decía el conde. «Oh, repetidme sin cansaros de repetírmelo, repetidme que os he dado la felicidad. Si supieseis cuánta necesidad tengo de que me lo aseguréis con vuestras palabras». «¡Oh, sí, sí! Y os la agradezco con toda mi alma», dijo Valentina. «¿Y si dudáis de la sinceridad de mi agradecimiento? ¡Ay, preguntádselo a Aide, a mi querida hermana Aide, que después de nuestra partida de Francia me ha hecho esperar resignada, hablándome de vos el venturoso día que hoy luce para mí!». Poco a poco las lámparas fueron perdiendo su resplandor en las manos de las estatuas de mármol que las sostenían, y el perfume de los pebeteros parecía menos penetrante a Morrel. Sentados el uno frente del otro, Montecristo le miraba desde el fondo de la sombra, y Morrel no veía brillar más que los ojos del conde. Apoderóse del joven un dolor inmenso. Sentía que a su pesar se le caía la taza de sus manos débiles, los objetos perdían insensiblemente su forma y sus colores, y sus ojos turbados veían como abrirse puertas y descorrerse cortinas en las paredes. «Amigo», dijo, «siento que me muero. Gracias». Hizo un esfuerzo por tenderle segunda vez la mano, pero ésta, sin fuerza, volvió a caer sobre él. Entonces le pareció que Montecristo se sonreía, pero no con aquella sonrisa extraña y espantosa que muchas veces le había dejado entrever los misterios de su alma profunda, sino con la compasiva bondad que tienen los padres para con sus hijos extraviados. Al mismo tiempo, el conde tomaba formas gigantescas a sus desvariados ojos. Su talle, casi doble, se dibujaba sobre las pinturas rojas. Había echado atrás sus negros cabellos y se presentaba en pie y orgulloso como uno de esos ángeles con que se amenaza a los pecadores el día del juicio eterno. Morrel, abatido y desconcertado, se tendió sobre su sillón. Un voluptuoso entorpecimiento se iba apoderando de él y se insinuaba en la sangre que circulaba por sus venas. «¿Con qué amáis a Aidé?», preguntó Montecristo con una emoción que en vano hacía esfuerzos para disimular. «¡Oh, con toda mi alma!». «Pues bien, escuchad, Valentina», dijo el conde. «Tengo un favor que pediros». «¡A mí, gran Dios, seré tan dichosa que merezca...» «Sí. Habéis llamado a Aidé vuestra hermana. Sedlo en efecto. Valentina, dadla todo lo que creáis deberme a mí. Protegedla, Morrel y vos. Porque...» Parecía que la voz del conde se ahogaba en su garganta. «Porque en lo sucesivo quedará sola en el mundo». «¿Sola en el mundo?», repitió una voz detrás del conde. «¿Y por qué?». Montecristo volvió la cabeza. Aidé estaba en pie, pálida y aterrada, mirando al conde con una expresión de profundo estupor. «Porque mañana, hija mía, estarás libre», respondió el conde. «Porque recobrarás en el mundo el puesto que te es debido. Porque no quiero que mi destino oscurezca el tuyo, hija de príncipe. Te vuelvo las riquezas y el nombre de tu padre». Una espantosa palidez inundó el rostro de Aidé, que abrió las manos diáfanas, cual hace la Virgen que se encomienda a Dios, y con voz anegada en lágrimas. «Es decir, señor, que me vais a abandonar», dijo la joven. «Aidé, Aidé, eres joven y hermosa. Olvídate hasta de mi nombre y sé feliz». «Está bien», dijo Aidé. «Tus órdenes serán cumplidas, y olvidaré hasta tu nombre, y seré dichosa». Y dio un paso atrás para retirarse. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Valentina, sosteniendo con su espalda la cabeza inmóvil de Morrel. «¿No veis su palidez? ¿No conocéis lo que está padeciendo?». Aidé la dijo con una expresión desgarradora. «¿Por qué quieres, hermana mía, que me comprenda? Es mi señor, soy su esclava, y tiene derecho de no ver nada». El conde tembló a los acentos de esta voz que hizo vibrar hasta las fibras más secretas de su corazón. Sus ojos se encontraron con los de la joven y no pudieron resistir su brillo. «¡Dios mío! ¡Dios mío!», dijo. «¿Será cierto, pues, lo que me habíais dejado sospechar? Aidé, ¿seríais muy feliz si yo no os abandonase jamás?». «Soy joven», contestó con dulzura. «Amo la vida que me has hecho siempre tan venturosa y sentiría morir». «¿Eso quiere decir que si yo te dejo, Aidé?». «Moriré, señor, sí». «¿Con que me amas?». «Oh, Valentina, pregunta si le amo. Valentina, dile tú si amas a Maximiliano». El conde de Montecristo, al oír estas palabras pronunciadas con aquel acento tan grato para su alma, sintió desahogársele el pecho y dilatársele el corazón. Abrió los brazos, y Aidé se lanzó en ellos dando un grito. «¡Oh, sí! ¡Te amo!», dijo. «¡Te amo como se ama a un padre, a un hermano, a un esposo! ¡Te amo como se ama la vida, como se ama a Dios! ¡Porque eres para mí el más bello, el mejor y más grande de los seres creados!». «Sea como tú lo quieres, ángel querido», dijo el conde. «Estoy viendo con certeza que ese Dios que me levantó del polvo contra mis enemigos y me dio la victoria no quiere que sea el arrepentimiento el término del triunfo. Yo quería castigarme, y Dios quiere perdonarme. Ámame, pues, Aidé. ¿Quién sabe? Tu amor acaso me haga olvidar lo que es preciso que olvide». «¿Qué es lo que estás diciendo, señor?», preguntó la joven. «Digo que una palabra tuya, Aidé, me ha iluminado más que 20 años de mi lenta experiencia. No tengo más que a ti en el mundo, Aidé. Por ti vuelvo a la vida. Por ti puedo sufrir. Por ti puedo ser dichoso». «¿Lo oyes, Valentina?», exclamó Aidé. «Dice que por mí puede sufrir. ¡Ingrato! ¡Por mí! ¡Cuando yo daría por él la vida!». El conde quedó un instante pensativo. «¿Habré entrevisto la verdad?», dijo. «¡Oh, Dios mío! No importa. Recompensa o castigo, acepto este destino. Ven, Aide, ven. Y arrojando su cariñoso brazo en torno del esbelto talle de la joven, apretó la mano a Valentina y desapareció. Transcurrió próximamente una hora, durante la cual, muda, anhelante y con los ojos fijos, permaneció Valentina al lado de Morrel. Sintió alborozada por fin que palpitaba su corazón, que un soplo imperceptible abría sus labios, y advirtió el estremecimiento que anuncia la vuelta a la vida, recorrer todo el cuerpo del joven. Después, se abrieron lentamente sus ojos, pero fijos como los de un insensato primero, recobró al cabo la vista, pero la vista clara y real, y con ella el sentimiento, y con el sentimiento el dolor. ¡Oh! Exclamó con el acento de la desesperación vivo aún. ¡El conde me ha engañado! Y extendiendo la mano hacia la mesa, asió un cuchillo. ¡Amigo! Dijo Valentina con su dulce y encantadora sonrisa. ¡Despiértate y mírame! Morrel arrojó un grito y delirante, lleno de dudas, desvanecido como por una visión celeste, cayó de rodillas. Fin de la sección 69.